Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la bienvenida a nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida, un espacio en el que resaltamos las historias, proyectos y personajes, instituciones y sus quehaceres cotidianos en el trabajo por la gestión del conocimiento. En esta ocasión, destacamos el proyecto La Cultura de la Felicidad, realizado por la Institución Educativa León 13 del municipio de El Peñol. Queremos resaltar la importancia de este proyecto educativo por ser gestado y liderado por una de las instituciones educativas innovadoras adscritas a la comunidad de Redco, CIERC Occidente, proyecto nacional del Ministerio de Educación Nacional, articulado a través de nuestra red de conocimiento. Para hablarnos de este proyecto, presentamos al profesor José Iván Marín, rector de la institución educativa León 13. Mi nombre es José Iván Marín Marín, soy el rector de la institución educativa León 13 del municipio del Peñol. Es una institución de 102 años de existencia. Tengo el agrado e igualmente el compromiso de ser egresado de esa institución, haber sido profesor ahí inicialmente de matemáticas y en la parte de tecnología e informática. Posteriormente me hice coordinador académico de esa institución, presenté el concurso para coordinador y luego el concurso para rector, ahí salí para el Carmen de Iboral. Estuve año y medio en el Carmen de Iboral, regresé al municipio del Peñol como rector, pero de la institución educativa rural Palmira. Allá estuve 4 años al frente de la institución y desde el año pasado estoy al frente de la institución de la cual soy egresado. Tengo un inmenso honor e igualmente un inmenso compromiso de estar al frente de la institución que contribuyó en mi proceso formativo. Realiza la entrevista la profesora Eugenia Ramírez Izaza, docente investigadora, coordinadora de la línea de educación y virtualidad y gestora de la red de conocimiento Redco. Damos inicio entonces a la entrevista con el profesor José Iván, rector de la León 13 del Peñol, agradeciéndole primero el estar aquí con nosotros esta tarde, auscultándole esa gran propuesta que tiene, no solo para la IE de León 13, sino también para el municipio y para la región aledaña a este municipio. Consideramos que hablar hoy en el siglo XXI de la felicidad, pues es una tarea bastante grande, que parece una utopía, dadas las condiciones sociales, no solo de nuestro país, sino en un clima de globalización. Sin embargo, parece ser que esta propuesta de que cada ser humano pueda potenciarse en sus talentos, en sus competencias y que la educación sea un garante de esos desarrollos, de ese potenciamiento, podremos tener una ciudadanía, entre comillas, feliz, es decir, en armonía, no solamente como ser individual, sino como colectivos. Este es pues nuestro gran propósito, escuchar al profesor, porque consideramos que es una propuesta a liderar, no solo en la región, sino en el país. Bienvenido, profesor. Empiezo por preguntarle, ¿cómo estamos respecto a este gran proyecto, La Cultura de la Felicidad? En acciones concretas que se estén llevando a cabo ya sea dentro de la IE del Peñol o en el municipio a nivel de ciudadanía, del contexto socioeconómico, de los padres de familia y de todas las gentes que rodean la institución educativa. Porque desde los objetivos de proyecto casi sería hablar o soñar en una cultura hacia el desarrollo sostenible de la región y el país. A ver, empecemos por dar un breve bosquejo de lo que es la cultura de la felicidad, nuestro propósito, ¿sí? El fin último, el resultado que nosotros pretendemos alcanzar con este proyecto es contribuir en la formación de seres humanos felices, ¿sí? Ese es, digamos, el gran reto. y frente a ese reto uno encuentra que todo el mundo es simpatizante finalmente de lograr ese objetivo final, ¿sí? ¿A quién no le gustaría, digamos, contribuir en la formación de seres humanos felices, ¿sí? Para eso el proyecto ha nacido como con cinco paticas, ¿sí? Nosotros creemos que un ser humano feliz tiene que haber desarrollado en forma equilibrada cinco inteligencias. La primera es la inteligencia biológica, ¿sí? O sea, aquella inteligencia que nos permite, digamos, el conocimiento de nuestro cuerpo, el funcionamiento de él, porque con el conocimiento de él nosotros podremos tener elementos para, digamos, saber lo que nos perjudica y poder, digamos, de alguna forma tener hábitos saludables de vida si sabemos qué es lo que nuestro cuerpo requiere. Igualmente, tener unas prácticas de sexualidad responsable, poder estar alejados del consumo de sustancias psicoactivas, porque conocemos, digamos, cuáles son esos efectos en nuestro organismo, cuáles son esos hábitos de nutrición, hábitos de vida, ¿sí? Entonces, digamos que esa primera es fundamental, la inteligencia biológica, ¿sí? La otra tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tradicionalmente ha estado por fuera de las aulas de clase y nosotros creemos que es fundamental incluir como una de las competencias fundamentales en nuestros estudiantes y por supuesto en nuestros maestros y directivos, la inteligencia emocional, porque digamos para poder aprender a resolver conflictos pacíficamente, poder resolver dificultades que se nos presentan a diario en el aula de clase y que tengamos nosotros la suficiente inteligencia emocional para no engancharnos en una situación de convivencia que se puede presentar en las aulas de clase, ¿sí? La otra inteligencia tiene que ver con la inteligencia social, ¿sí? Somos seres humanos sociales por naturaleza y necesitamos de algún una forma que nuestros estudiantes disfruten con nuestra presencia y que no vayan a disfrutar con nuestra ausencia, ¿sí? Poder lograr establecer empatías con nuestros estudiantes porque sabemos que entre amigos aprendemos más. La tercera inteligencia tiene que ver con la inteligencia financiera. La inteligencia financiera, formar seres humanos desde la abundancia y no desde la escasez. Pero para poder, digamos, formar seres humanos con alta inteligencia financiera, lo primero que tenemos que formar seres humanos leales, ¿sí? Seres humanos honestos, porque la inteligencia financiera la logramos cuando aumentamos nuestra capacidad de servicio, ¿sí? Ese, digamos que es el objetivo final de una inteligencia financiera. Cuando nosotros pretendemos aumentar nuestra capacidad de servicio, vamos teniendo mayores elementos para servirle a la comunidad y con él, por supuesto, vendrán las retribuciones de toda índole y, por supuesto, las económicas, ¿sí? Y, finalmente, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual pues que nos permite, digamos, entender que somos seres trascendentes y que estamos en este mundo para disfrutar de las maravillas que tenemos y no ponernos tristes por la lluvia o por el sol o por la escasez o por la abundancia, sino que aprendamos, digamos, a sacarle el máximo jugo a la experiencia que estamos viviendo en el presente. Entonces nosotros consideramos que el desarrollo de esas cinco inteligencias en forma equilibrada, en forma armónica, nos produce seres humanos felices. Y ahora, ¿cómo sabríamos nosotros que vamos en la dirección adecuada? Pues tendríamos que tener unos indicadores. Y por supuesto el proyecto tiene unos indicadores que tienen que ver con que la institución educativa cada vez tenga una mayor calidad educativa, que tengamos mejores relaciones, que tengamos menos conflictos en nuestra vida institucional, que haya más armonía, que tengamos más autoestima, más salud, más satisfacción, menos deserción. Uno de los problemas de la institución termina siendo los procesos de deserción y también más promoción y mejores resultados en las pruebas. A ver, esos indicadores que yo acabo de mencionar, pues algunos son absolutamente tangibles, ¿sí? Es decir, cuáles son los niveles de deserción o los niveles de promoción o los resultados en las pruebas, a ver, pues los tenemos claramente, ¿sí? Pero igualmente, al reducir los conflictos, pues digamos que habrían menos contravenciones, llamémoslo así, al manual de convivencia, y eso también lo podríamos, digamos, cuantificar. Pero en la medida que nuestros estudiantes no se quieran ir del colegio, en la medida que nuestros estudiantes les desarrollemos los potenciales que ellos tienen, pues ellos aprobarán los diferentes grados y no se querrán ir y serán, consideramos nosotros, seres humanos más felices porque estamos explotando las condiciones las cualidades que ellos tienen. O sea, la tarea nuestra termina siendo encontrar la belleza, encontrar, como dice la historia, encontrar el caballo que había dentro de la piedra, ¿sí? Es resaltar esos valores positivos que tienen. Ahora, para cumplir esto, nos devolvemos un poco más atrás y necesitamos tener unos proyectos y unos productos, por supuesto, para poder lograr todo lo que les he venido contando, ¿sí? Y esos proyectos tienen que ver con, el primero de ellos, con la formación de los maestros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una política de formación de maestros. En este caso hemos pensado nosotros en cibernética social proporcionalista, en neuropsicología, en metacognición, ¿sí? En elementos de esto, en solución pacífica de conflictos y en el mismo teorización sobre las cinco inteligencias. Entonces necesitamos enfocarnos en los maestros, en esos procesos de formación. Pero no podemos dejar a un lado los padres de familia. Los padres de familia son actores fundamentales y de primera línea, de primera mano en este proyecto de la cultura de la felicidad, porque digamos ellos son los principales responsables de la formación de sus hijos. La institución educativa viene a continuar un proceso y esperamos que ellos sean justamente los aliados nuestros en el desarrollo de este proyecto, ¿sí? Pero igualmente hay otro frente que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Una enorme dificultad que tenemos en la institución y a nivel municipal es la ausencia de liderazgo, ¿sí? Entonces ese es un compromiso nuestro como institución, desarrollar habilidades del siglo XXI de nuestros estudiantes, habilidades de liderazgo. Y otro frente, pues por supuesto, tiene que ver con la adquisición de equipos y dotación para los diferentes proyectos en los cuales hemos tenido pues como el apoyo de la administración municipal y de otras entidades. Y otro frente obviamente importante es hacer lo de la gallina, sí, la promoción y la divulgación del proyecto como tal, la cultura de la felicidad. Entonces, a grandes rasgos, digamos que ese es la cultura de la felicidad, nuestro propósito, un proyecto pues que está en sus inicios en la institución, está todavía sin resultados, pero digamos con la decisión pues de poder ejecutarlo, porque es un proyecto de largo aliento. En la medida en que todos los maestros nos comprometamos con potenciar las diferentes habilidades de nuestros estudiantes, que reconozcamos en ellos sus estilos sensoriales de aprendizaje, su coeficiente tricerebral y lo potenciemos, disminuiremos los índices de deserción y reprobación y aumentaremos los deseos de aprender. Bueno, después de escuchar al rector de la IED del Peñol, el profesor José Iván, hablar en esos términos estructurados de esa propuesta didáctica de la felicidad, nos queda una pregunta bien importante por hacerle. ¿Cómo hacer para que esa propuesta educativa de la cultura de la felicidad no se quede en una utopía? Porque hablar de la felicidad en nuestra sociedad actual se convierte en una utopía. Todos reflexionamos un poco sobre las condiciones socioculturales que vivimos en nuestros países latinoamericanos y nos damos cuenta que cada vez es más difícil y más agreste la cultura ciudadana, la cultura del diálogo activo entre pares humanos, académicos, culturales. Entonces, ¿cómo hacer para que desde la misma dinámica educativa que conlleva a la planificación, a la organización de contenidos, a la formación del profesorado, a la estructura de los programas curriculares, cómo insertar los objetivos, propósitos y contenidos del proyecto de la cultura de la felicidad para asegurar que fase a fase, a corto, mediano y largo plazo, se desarrolle, es decir, mostrar que es viable y sostenible? ¿Por qué puede demostrarse que tiene impacto social en términos de resultados cualitativos y cuantitativos? A ver, como les decía, el proyecto de la cultura de la felicidad tiene unos grandes frentes, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver con la formación de maestros, pero la formación de maestros nos tiene que dar unos resultados específicos, ¿sí? Y nosotros tenemos contemplado, digamos, unos 5 resultados palpables que nos dan cuenta de que vamos en la dirección adecuada. Primero, porque necesitamos hacer unos ajustes a nivel institucional, ¿sí? Entonces, uno de los resultados finales de esa formación de maestros tiene que ver con realizar los ajustes al direccionamiento estratégico de la institución. Tenemos que repensar nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores para ajustarlos, digamos, a estas nuevas realidades y hacer un consenso con toda la comunidad educativa y poder determinar cuáles esos factores diferenciadores que tenemos nosotros como institución y cómo nos veremos a largo plazo. Entonces, uno de los resultados del proyecto tendrá que ser los ajustes al direccionamiento estratégico de la institución. Pero igualmente tendremos que hacer ajustes al modelo pedagógico de la institución, porque si el proyecto radica en la potenciación de las cualidades de nuestros estudiantes, pues lo primero que tendremos que hacer es indagar por esas cualidades que tienen nuestros estudiantes, poder conocer cuál es la caracterización, llamémoslo así, la caracterización tricerebral, porque nos hemos venido apoyando en un proyecto de Valdemar de Gregory del concepto tricerebral, que tenemos obviamente un solo cerebro, pero que tenemos 3 funciones bien diferenciadas, ¿sí? Digamos, la parte racional, la parte emocional y la parte operativa. Entonces nosotros necesitamos hacer una caracterización de nuestros estudiantes para poder encontrar en ellos cuál es el canal de percepción adecuado, ¿sí? Porque tenemos estudiantes que aprenden más fácilmente en forma visual, otros en forma auditiva y otros en forma sinestésica. Entonces necesitamos indagar por cuáles son esos canales de preferencia que ellos tienen para poder que el profesor le hable en el lenguaje que el estudiante está entendiendo y que el profesor se vaya preparado para la clase por lo menos con 3 actividades, mínimo 3 actividades, para poder una orientada a aquellos que son auditivos, aquellos que pueden estar toda la clase simplemente escuchando al profesor porque ellos, el canal predilecto de ellos es el auditivo, entonces no se nos van a dormir, pero también tendrá que preparar la clase para aquellos otros que son visuales, ¿sí? Donde les interesa mucho el color, la forma, ¿sí? Pero otra parte de la clase para aquellos sinestésicos, aquellos que no se conforman con escuchar que es un triángulo rectángulo con velo pintado en el tablero, sino tenerlo en la mano y rascarse con el cateto o con los catetos o con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, para eso estudiantes, el profesor tendrá que llegar preparado al salón de clase. Entonces, uno de los resultados de este proyecto, o por lo menos en el desarrollo, en el transcurso del proyecto, tenemos que hacer los ajustes a ese modelo pedagógico institucional. Y por supuesto, tendremos que hacer ajustes al sistema interno de evaluación para poder, digamos, poder evaluar a nuestros estudiantes de acuerdo al ritmo, de acuerdo a las capacidades que tienen ellos, ¿sí? Que no sea la historia aquella, pues, de evaluar el mico, el pez y el tigre, a ver quién se sube más rápido a un árbol o en fin, es de acuerdo a las capacidades que tengan nuestros estudiantes para poder que ellos se sientan a gusto dentro de la institución y obviamente no se quieran ir, pero que igualmente aprendan mucho, ¿sí? Otro que tendremos que hacer ajustes tiene que ser, obviamente, a los planes de área, ¿sí? A los planes de área tendremos que hacerle ajustes para que ellos también se empoderen en el desarrollo o en el fortalecimiento de las 5 inteligencias que ya hemos mencionado hace rato, y habrán unas áreas más propicias para, digamos, fortalecer la inteligencia financiera, otros para la emocional, otros para la social y, por supuesto, igualmente para la biológica, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay que hacer una reestructuración de esos planes de área y estos resultados que le he venido contando, pues todos son resultados tangibles. Y un resultado bien importante, o un proceso, o más bien un resultado, pues, de ese proceso de formación de los maestros, que es uno de los pilares nuestros, tiene que ver con los ajustes al manual de convivencia. Nosotros hemos creído que no llamarlo manual, siquiera tal vez pactos de convivencia, y hemos pensado que tengamos unos principios de convivencia, ¿sí? Unos principios de convivencia en los cuales privilegiemos la formación de seres humanos leales en lugar de ser seres humanos obedientes, ¿sí? Cuando yo soy copartícipe de la creación de un patrón de comportamiento, de unos acuerdos de convivencia, pues el cumplirlos a mí que participé en ellos me hace leal, cosa distinta que pasa ahora cuando el estudiante está simplemente obedeciendo algo que viene en el manual de convivencia. Entonces simplemente estaríamos formando seres humanos obedientes, ¿sí? Entonces esos resultados que yo le acabo de mencionar, que tienen que ver con los ajustes al direccionamiento estratégico, al sistema interno de evaluación, al modelo pedagógico, al mismo diseño de las áreas, esos son resultados, digamos, tangibles que nos dice que tendremos que ir en esa dirección para poder alcanzar los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Y en el otro frente, recuerda que tenemos 3-4 frentes, en el otro es con los padres de familia, ¿sí? Entonces los procesos de capacitación igualmente tendrán que ir impactando positivamente en las familias, ¿sí? Que hayan algunas, que se establezcan aún a nivel familiar, principios de convivencia familiar, para poder que estemos como hablando en el mismo idioma, ¿sí? Entonces la asistencia a estos cursos que ofreceremos como escuelas de padres, pues nos darán cuenta que vamos en la dirección adecuada, ¿sí? E igualmente en la formación de los estudiantes en liderazgo, ¿sí? Con ellos también haremos énfasis en la parte tricerebral de nuestros estudiantes para poder desarrollar, digamos, esas habilidades de liderazgo que son fundamentales en nosotros, ¿sí? Y obviamente el abanico de oportunidades que la institución tiene que ofrecerle a los estudiantes tiene que ser amplio. Nosotros tendremos que tener proyectos académicos para aquellos que, digamos, son predominantemente cerebro izquierdo, ¿sí? Los racionales, los lógicos, ¿sí? A ellos, y entonces tendremos los clubes de matemática, los clubes de robótica, en fin. Pero también no podemos descuidar los proyectos artísticos y culturales, en los cuales, digamos, la institución se ha ganado algunos concursos que ha planteado el Instituto de Cultura en dotación de chirimía, de banda estudiantina, de grupo de tropical reggae y también de vestuario para danzas. O sea, los proyectos artísticos y culturales también serán dentro del abanico de que estaremos ofreciendo a nuestros estudiantes, ¿sí? Y obviamente proyectos productivos y de emprendimiento, ¿sí? Que también van pues de la mano del impulso de la Gobernación de Antioquia a todos estos programas de emprendimiento que la institución se ha hecho beneficiaria desde años atrás en procesos de formación a nuestros estudiantes, ¿sí? Y proyectos deportivos igualmente son, digamos, nuestra razón de ser institucional. Entonces, digamos que en la parte que tiene que ver con los proyectos institucionales tendríamos esos cuatro grandes frentes que estarían abiertos para aquellos estudiantes que tienen, digamos, predilección por aquellos, por uno de tantos de estos proyectos artísticos y culturales. Entonces, digamos que, y en la medida en que en la institución los niveles de deserción disminuyan, son resultados cuantitativo, nosotros podremos saber de año tras año cómo van esos disminuyendo esos índices de deserción y cómo va aumentando también, de acuerdo a nuestras estadísticas, esos índices de promoción estudiantil año tras año. Igualmente, la disminución de los conflictos será algo cuantitativo también que tendríamos nosotros como para decir que el proyecto está impactando positivamente o que estamos pues en la dirección adecuada. Habrán otra serie de indicadores cualitativos que tendrán que ver, por ejemplo, con elevar los niveles de autoestima, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿y cómo yo sé si un estudiante tiene elevados sus niveles de autoestima? Nosotros entendemos que la autoestima es un caparazón que tiene o que ayudamos a construir a nuestros estudiantes para que ellos reconozcan sus potencialidades y que no estén en otros grupos de personas donde, digamos, para obtener reconocimiento de los otros se tenga que sentar a hacer cosas que, digamos, no están bien hechas. Entonces, digamos que esos niveles de autoestima son menos fácil de medir, pero, digamos, los resultados de ellos sí. Uno diría, entre más estudiantes estén en los proyectos académicos, más estudiantes en los proyectos artísticos y culturales y más en cada uno de estos que resaltan, digamos, la potencialidad de ellos, iremos teniendo estudiantes de mayor autoestima, ¿sí? Los resultados de las pruebas SABER, tanto en tercero, quinto, séptimo, noveno, como los resultados en las pruebas SABER de undécimo, también nos darán indicación o indicios de que vamos en la dirección adecuada. Entonces, digamos que es un proyecto de largo aliento, pero que tiene, digamos, unos indicadores que nos dicen efectivamente si vamos en la dirección adecuada o no. Entonces, yo creo que hay suficientes elementos como para ir mirando en el camino, reitero, que vamos en la dirección adecuada. La metodología privilegiada será constructivista, en la cual los aprendizajes han de pasar por todo el cuerpo y sus sentidos, es decir, desde los estilos sensoriales de aprendizaje de nuestros estudiantes. Se privilegiará el sentir, el hacer, el pensar, el convivir. Las emociones y sentimientos que han estado ausentes en la escuela, en esta propuesta será eje fundamental para poder establecer un diálogo armónico, sincero y honesto con nuestros estudiantes, y lograr establecer una excelente empatía, factor este fundamental en el proceso de aprendizaje. Oyendo realmente su propuesta, se reanima el alma como maestros que somos al escuchar que hay núcleos humanos en este país, en esta región, que estamos pensando en unos cambios estructurales desde la misma integración curricular, de procesos de formación integral, de trabajo colaborativo, de gestar acciones cotidianas en nuestras escuelas, en nuestros colegios, hacia no solo la gestión de conocimiento, sino también de formar mejores seres humanos con un liderazgo, una creatividad, una pasión por lo que hacen, por lo que sueñan y por potenciarse en sus competencias, habilidades y dones que el universo les ha dado como seres humanos. Y que la escuela en todos sus niveles debe, como principal propósito y según Freire, empoderar, volver adultos a cada uno de esos niños y niñas, jóvenes y adultos que llegan a la educación formal o no formal en Colombia y en el continente. Entonces, le pregunto, ¿usted cree, considera que en su contexto inmediato, en su región, en el municipio del Peñol, en la IE León 13, hay recurso humano, hay talento humano que pudiera usted decir, hay liderazgo transformacional, hay un grupo de personas, hay un grupo colaborativo de maestros, de administradores educativos que pueda sacar adelante esta propuesta de la cultura de la felicidad hacia el desarrollo sustentable y sostenible, no solo de las regiones locales, sino también de nuestra querida Colombia. Bueno, a ver, yo he dicho, y bueno, alguna vez leí, no es que lo haya dicho y no lo leí por ahí alguna vez, qué pena no tener el autor, que decía, para educar a un niño necesitamos la tribu entera, ¿sí? Muchas veces la sociedad se le está pidiendo a la escuela cosas que tiene que hacer la sociedad. Y por supuesto he dicho que en esto de la educación de nuestros jóvenes necesitamos. Hay una sociedad que nos está solicitando a nosotros a gritos cosas que hagamos. Hay otras cosas que nosotros como instituciones educativas estamos demandando de la sociedad. Y hay otro que es que nuestros estudiantes también nos están hablando al sistema educativo. Entonces nosotros como institución tendremos que pensarnos en esos, como en esos tres frentes, ¿sí? Cómo hacer lo que nos corresponde hacer, cómo comprometer a la sociedad para que haga lo que debe de hacer y cómo nosotros como institución respondemos ante unas motivaciones, unos intereses, unos niños del siglo XXI, ¿sí? Estamos con una preparando, formando a nuestros niños, educadores y maestros, todos del siglo pasado, y digamos con otras intereses y otras necesidades que tienen actualmente nuestros estudiantes. Este proyecto de la cultura de la felicidad es un, digamos, un proyecto que requiere el aporte mancomunado de todas las instituciones del municipio del Peñol, ¿sí? Y por eso en el lanzamiento del proyecto estuve muy satisfecho porque estuvo la iglesia, estuvo el sector productivo, estuvo la gente de la administración municipal haciendo ese lanzamiento de este proyecto de la cultura de la felicidad, ¿sí? Entonces digamos que es un incipiente, por supuesto, pero es unos primeros pasos que se dan en el municipio del Peñol para que entendamos que la educación tiene que ser un compromiso absolutamente de todos, ¿sí? En nuestro municipio tenemos, digamos, altos índices de violencia intrafamiliar, ¿sí? Sería absolutamente imposible que nosotros como institución educativa podamos, digamos, resolver todos los tipos de conflictos que nos presentan al interior de nuestra institución si no tenemos acciones concretas en los padres de familia también para que reine la armonía allá, ¿sí? Y nosotros sabemos, pues, de que muchas veces, digamos, las políticas nacionales van, digamos, en contravía con lo que, digamos, la sociedad le muestra a la escuela. Es decir, la transparencia, la honestidad, la lealtad, seres humanos, las competencias ciudadanas. Hay veces que en la sociedad el estudiante lo que ve son cosas completamente distintas. Entonces, el cuento de la educación, por eso es tan complejo y por eso, digamos, es cuando a las instituciones educativas nos van les va bien, entonces digamos que los gobiernos se atribuyen, digamos, esos beneficios, pero cuando nos va mal somos las instituciones educativas en su interior. Refiriéndonos ya exactamente, pues, a la institución educativa León 13, bueno, lo primero que habría que pensar es de que efectivamente no solamente en la institución educativa, sino en todas las instituciones siempre se ha privilegiado, digamos, lo que le falta al vaso, ¿sí? Vemos el vaso medio vacío, no lo vemos medio lleno, en la pared vemos el puntico, no vemos la otra inmensidad. Entonces hay veces que si a nosotros nos dicen, bueno, hágame una lista de todas sus cualidades, es posible que nos quedemos corticos, porque estamos más centrados en resaltar, digamos, todas las dificultades que podamos tener. Entiendo yo que este es un proceso gradual que se inicia. En la institución educativa tenemos profesores altamente calificados, con excelente formación académica, que por propia iniciativa han venido desarrollando múltiples proyectos en la institución, ¿sí? Y este proyecto, digamos, como tiene tantos frentes, lo que hace es aglutinar esos múltiples proyectos que se ejecutan en la institución y darle sentido, darle un norte hacia allá. Todavía estamos, pues, digamos, incipientes, ¿sí? Incipientes, reitero, porque lo primero es acostumbrarnos nosotros como seres humanos a mirar siempre las potencialidades, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es trabajarnos desde nuestro interior para poder disfrutar nosotros plenamente la vida, ¿sí? Y no estar sufriendo por las cosas que no tenemos, ¿sí? Y ese es un proceso que es de largo aliento y que, por supuesto, los profesores y los directivos tendremos que ir transitando junto con nuestros estudiantes, digamos, ese mismo camino, ¿sí? Entonces, yo diría que la educación siempre es un acto de fe y que todos los días nos levantamos creyendo de que hoy sí vamos a ir subiendo, a ir moviendo la piedra un poquitico más adelante, ¿sí? Que vamos haciendo acciones concretas que nos vayan conduciendo a formar los seres humanos que requerimos, ¿sí? Pero fundamentalmente que la educación pueda responder a esas necesidades e intereses que tienen nuestros estudiantes, que logremos motivarlos y podemos formar los seres humanos que ellos quieren ser, ¿sí? Y que nosotros seamos esos catalizadores de ese proceso, esos inspiradores. Yo creo que esa debería ser la principal función de nosotros como maestros, ser inspiradores, ¿sí? El cuento más que acompañantes del proceso, de tutores, obviamente que ya no, del proceso, que seamos inspiradores de vida para nuestros estudiantes y poder formar, digamos, o contribuir, pues, en la formación de una sociedad más humana, más justa, más equitativa, más honesta, más transparente, más feliz. Tenemos grandes retos por delante, pero tenemos, digamos, en nuestro equipaje toda la voluntad, toda la fe, todo el entusiasmo de poder lograrlo, y estaremos siempre tocando las puertas de instituciones del municipio, de instituciones externas que crean en nuestro proyecto para poder, digamos, lograr los objetivos que nos hemos planteado. Finalizamos nuestro programa Perfiles Humanos, Historias de Vida. Agradecemos al rector de la institución educativa León 13, el profesor José Iván Marín, por darnos a conocer su proyecto, a la profesora Eugenia Ramírez por la entrevista y a todos ustedes por su compañía en este espacio. Los esperamos en una próxima emisión. Perfiles Humanos, Historias de Vida.